No. ¿Hay algún soltero para mí por ahí? Uy. Uno, dos, tres, cuatro, el resto. Puro pisado, puro saco largo. ¿Dónde están los hombres solteros? ¡Arriba los solteros! Y que viva la soltería, claro que sí. ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba las solteras! Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. Me agarro a quien quiero y duermo con quien quiero. Y se viene una canción para todos los malos. Uy. Así como tú. Así como tú lo sabes. Así como tú comprenderás. Así como Lalo. Así como tú comprenderás, dice por ahí. Sigue, sigue, sigue bailando, bailando, bailando de luna. Ahora. Y los chicos malos por ahí. Oiga, señor. Juancito R es malo. No, soy bueno. JR malo. Ahora sí pueden refrescarse con su...